¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino al Rock and Roll. Y en este caso va a ser la última de esta temporada. Vamos cerrando este curso, esta temporada tan extraña. Y bueno, aquí hemos estado, iba a decir 9 meses. Pero bueno, si descontamos los 2 meses y medio de confinamiento, pues eso. Arrancábamos a principios de noviembre, en esta segunda etapa aquí en Irola Irratia. Y bueno, al menos los meses que hemos podido estar aquí al pie de micro han sido bastante intensos, sobre todo porque han pasado un montón de bandas, que era lo que el objetivo casi principal al principio de reiniciar esta andadura en Irola. Así que podemos darnos por satisfechos. Porque han sido un buen grupo de bandas que han pasado por el programa. Y hoy, como no tenemos grupo invitado, pues vamos a aprovechar para hablar menos y escuchar más música. Escucharemos un buen puñado de grupos que han sonado en el programa en los últimos meses. Y pues eso, recordaremos también pues esas bandas, al menos mencionaremos todas esas bandas que han pasado por aquí, por Irola Irratia, por Asesino el Rock and Roll. Bueno, vamos a empezar el programa escuchando a una banda, curiosamente, la mayoría de los grupos que han pasado son grupos locales de nuestro entorno, pero también ha pasado alguna banda foránea, por decirlo de alguna manera. Y Death Jar estuvieron aquí pues a principios de marzo, poco antes de la debacle, digamos. Porque bueno, estuvieron aquí creo que el 7 de marzo, que tocaron en la Sal Mendigo de Baracaldo, y aprovechamos para que se acercaran 3 componentes de la banda. Venían presentando su disco, su segundo trabajo, Armageddon It, del que vamos a escuchar este pedazo de tema, titula Old and Angry. Death Jar, desde Barcelona. Five. Get Bueno, bandaza desde Barcelona, los Dead Jar. Sí, seguimos en Varna y vamos a escuchar ahora a Rotura. Nos sorprendieron hace poquito, casi durante todo el tema del confinamiento y tal, con una demo de 5 temas que bien podría pasar por ser un fantástico EP. Esta banda de Barcelona con componentes de simulacro, se llaman Rotura y la canción que vamos a escuchar se titula Agitadoras. Así suenan, Rotura. Bueno, ahí dejamos a Rotura desde Barcelona con esta gran grabación que han presentado y esperemos que la banda tenga continuidad porque nos ha encantado. Bueno, vamos con Mikel Mortis. Mikel Mortis, que estuvo por aquí presentándonos su proyecto de disco en solitario y tal. Prepárate para la guerra. Menuda charla mantuvimos con el bueno de Mikel, todo corazón. Y bueno, pues el disco pues muy, muy, muy guapo, la verdad, se lo ha currado un montón. Y vamos a escuchar una canción que de las que más me gustan a mí del disco, que se titula Amanece en Bilbao. Y suena así, Mikel Mortis. Yeah. Yepa, Mikel Mortis con su disco Prepárate para la Guerra. Aquí seguimos en el último programa de esta temporada en Irola Irratia Asesino el Rock and Roll, 26 de julio. Es muy posible que en agosto nos saquemos algún programa de la chistera o de la manga, como se suele decir, ya veremos. Pero ya digamos que la nueva temporada hasta mediados de septiembre o así no arrancaremos, todo está por ver. Y ahí vamos a seguir con este especie de, bueno, resumen. Es que no, sería muy largo hacer un resumen en condiciones. Y hoy la verdad es que tenemos poco tiempo, pero bueno, comentando un poco las bandas que han pasado por el programa, Turbo Fuckers fueron los primeros que estuvieron a principios del mes de noviembre. Efectivamente. Y luego pues estuvieron Huracán Rose también a mediados de noviembre presentando su Rara Avis. Luego tuvimos a la peña de Picotos el Carte A para hablarnos de la música soca de Portugalete. Los Big Mouth ya a principios de diciembre también pasaron por aquí presentando su disco de Attack on the Thin Skinned Planet. Y Rabino Arana también. Vinieron por aquí los chavales de Portu del Matadero para presentar su primer trabajo. Estuvieron también en diciembre, hacia principios, mediados de diciembre. Bueno, ahora vamos a seguir con música. Vamos a escuchar a Sanguisuga, que es un grupo afincado en Londres. Me gustó mucho, sonaron por aquí como grupo, como disco destacado. Y vamos a escuchar esta canción, que a ver, que no juno bien desde aquí. Segui la Fola se titula, Segui la Fola. Pues sí señor, desde Londres, pero con orígenes italianos y gente y peña que ha estado en otras bandas como The Gaggers. Vamos a escuchar ese temilla de Sanguisuga, que creo que quiere decir sanguijuela, ahí sonando ya. Sí señor, bueno, Sanguisuga, disco, primer trabajo de esta banda, del mismo nombre el disco, Sanguisuga, el disco se publicó a finales del 2019. Seguimos y vamos ahora con Biznaga, Gran Pantalla, pedazo de álbum, el cuarto LP de la banda de Madrid, y de ahí vamos a escuchar este tema que se titula Error 404, Biznaga, Gran Pantalla. Asesino el Rock and Roll. ¿Por qué no suena Error 404? Puede ser un error del sistema. Bueno, pues parece que tenemos algún problemilla para Bueno, pues ahí estaban Biznaga con su cuarto álbum, pedazo de disco, y bueno, como todas las bandas que han publicado trabajo en los últimos meses, pues una gran putada todo lo que ha sucedido, cuando ya tenían atados un montón de conciertos, de presentación y demás, y bueno, por lo que venimos repitiendo en los últimos tiempos. Vamos ahora hasta Barcelona con Againsters. También sorpresa absoluta que surja de repente esta banda de veteranos y bueno, pues con gente que ha pasado por monstruos como Maki, la vocalista de la banda, con el veteranísimo Bolo a la batería. Y bueno, se han presentado con un EP de 5 temas, de Breastfax EP, y de ahí vamos a escuchar Evil Evil, desde Varna a Gangsters. El poderoso sonido, el power rock and roll de Againsters desde Barcelona. Y bueno, vamos a seguir, vamos ahora con Nasty de Plasti, uno de los nuestros, que también le estuvimos por aquí, aunque ahora mismo no recuerdo exactamente en qué momento de esta temporada tan extraña, pero bueno, presentando Ninjas con Chancletas, su cuarto disco, y de ahí vamos a escuchar un temita. Pero primero vamos a quitar esto, eso es. De Ninjas con Chancletas, el trío Nasty de Plástico en su punk pop, se titula Sea como sea lo que vamos a oír. Follando como locos en Islas Seychelles, seguro que al de poco te olvidas de él, pero eso no va a suceder. Vives en lavapiés, aunque en esta guardilla también se está bien. Follando como ardillas contra una pared, no todo se puede tener. Trabajas en un todo a 100. Sea como sea, ves que algo tienes que hacer. Brindarte una oportunidad, solo el tiempo te dará la forma de poderte olvidar de ese sabandija. Amigas fijas preguntan por él, por tu mejor sonrisa de que las den. Tan solo saben mal meter, busco otra cosa que hacer. Apúntate a yoga, a clases de inglés, o métete a monjas si es en lo que crees. Y si insomnias si y te olvidas de él. Tal vez deberías beber. Sea como sea, ves que algo tienes que hacer. Brindarte una oportunidad. Solo el tiempo te dará la forma de poderte olvidar de ese sabandija. Sea como sea, ves que algo tienes que hacer. Brindarte una oportunidad. Solo el tiempo te dará la forma de poderte olvidar de ese sabandija. Sí, señor, ahí están nuestros Nasty de Plasti. Estupendo trabajo el de Ninjas con Chancletas. Bueno, y ahora vamos con Radio Explosión, otra de las bandas. Estos fueron los primeros invitados del 2020, desde Torrelavega. Venían a tocar y a presentar su disco Siempre Tarde, y les pudimos ver ese mismo día en Plaza Belcha, en La Rabasterra. Y de ese disco Siempre Tarde del trío de Torrelavega vamos a escuchar este tema que se titula Ella. Radio Explosión. ¡Epa! Bueno, ahí estaban Radio Explosión, estupenda banda, estupendo trío de power rock and roll desde Torrelavega. Pues ahí vamos a seguir, y vamos a escuchar a Berrinche, que bueno, Berrinche es un dúo de chicas, estuvieron también aquí y nos presentaban cuatro canciones de mierda, su primera demo, sí, bueno, demo que lo han publicado así en un CD y tal. Y nada, pues una maravilla tener aquí a estas dos chicas que nos, bueno, nos podemos reír una jartada aquí. Y además vino Chevas también del fanzine Enciende la Mecha. Ellas venían ese día a tocar a Chirvilenea, a presentar su espectáculo. Y bueno, pues entre esas cuatro canciones de mierda vamos a escuchar Embarazada de Mierda. Ahí está. Cuando yo era pequeña, jugaba a ser mamá. Pero ahora que he crecido, ya no es tan sencillo. Me está doliendo mucho. Tengo contracciones. Espero no le huela. Hay que detrás me venga. Asquerosa, la puta. Bueno, pues ahí está un berrinche desde... Hay gente tan dejada, bueno, gente mal vestida. Increíble. Desde Torrelavega. Y nada, vamos a seguir. Comento un poquito también, seguimos un poquito, al menos recordando a las bandas que han pasado por el programa en estos últimos meses. Lo habíamos dejado con Radio Explosión. Y también en enero, en el mes de enero, estuvieron Parabellum, estuvimos aquí con Lino, con Pedro y con Josu, presentaban su disco en directo, DVD, CD, La Locura Continúa. Luego vinieron, bueno, esto también fue un auténtico lujo tener aquí a X-Fan desde Castellón, este dúo formada por Patricia y por Tommy, que también venían a tocar a Bilbo, y bueno, era una buena ocasión para tenerles aquí. Estuvimos un buen rato charlando con ellos y también fue todo un placer. Más invitados fueron Berrinche ya en febrero, y también a mediados de febrero estuvieron Anti-Idols, que también se acercaron a tocar a la nube, a Santuchu. Así que, pues sí, ya veis que hemos tenido bastante movimiento de grupos invitados y también bastante música, aunque, bueno, al final demasiadas palabras y poca música. Así que hoy estamos un poquito desquitándonos de ese asunto. Rotax, desde Palma de Mallorca. Siempre estamos pendientes de las bandas que surgen por allí porque hay bastante movimiento y bueno, siempre nos sorprenden. Bandas como esta, que se presentaron con una demo de cuatro canciones, y vamos a escuchar, esto se titula Detrás de la Luz. Banda con componentes de otras bandas de las islas como Trance, Pantalla, Desenterradas, Presión. Bueno, Detrás de la Luz, Rotax. existe la debilidad. No seré por fin nadie para ti. No seré por fin nadie para ti. No seré por fin nadie para ti. No seré por fin nadie para ti. ¡Wow! Temazo. Temazo de Rotax en esta demo, esta presentación de esta banda de Palma de Mallorca. Bien, vamos ahora con Las Sombras. Discazo que se ha currado esta veterana banda de Barcelona. Llevan un montón de años, lo que pasa es que su discografía es bastante reducida, porque este creo que es su tercer disco y bueno, llevan 25 años o no sé. Pero bueno, como es una banda de estas que ellos van a su ritmo y hacen lo que les parece y cuando les apetece, pues la verdad es que con este último álbum han pegado ahí un buen golpe. Con este Shield Shocked, edita Family Spirit Recordings, un disco generoso además en temas con 15 canciones. Y aquí están Las Sombras desde Barcelona. I don't owe you nothing es lo que vamos a escuchar. Así suenan Las Sombras. Ahí estaban Las Sombras desde Varna, sí señor, pedazo de disco, este Shield Shocked, su tercer trabajo. Vale, vamos con punk, de punk totalmente underground, Finale desde Valencia, han pegado también un pelotazo con su primer álbum, después de ahí a sorprender con una demo, les pudimos ver por aquí tocando además en Sarean. Este cuarteto de Valencia, que también, bueno, son peña que está involucrada en diferentes proyectos y diferentes bandas de la escena do it yourself de Valencia. Y bueno, pues Visión de Futuro es el título de ese disco, de ese gran disco con 12 temas. De ahí extraemos la canción Depresión. Las sábanas me Y final, no nos movemos de la costa levantina, del Levante. Claro, íbamos con Futuro Terror. Recientemente ya se ha publicado su cuarto álbum, titulado Sangre, para este trío. Pedazo de disco una vez más. Han cambiado un poquito y digamos que han tirado un poquito más al pop, pero bueno, siguen teniendo, como ya cuando presentábamos el disco lo comentábamos, que siguen teniendo su personalidad intacta y cada vez más consolidada. Vamos a escuchar Consomol, uno de los temas de este de Sangre, de Futuro Terror. Ahí dejamos el sonido de Futuro Terror en su último trabajo, Sangre. Y bueno, comentando más de bandas que han pasado por aquí, mira, los Nasty de Plastic fueron los primeros del mes de marzo, presentando su disco Ninjas con Chancletas, del que hemos escuchado antes una canción en marzo. Y bueno, sí, en marzo, como hemos comentado al principio, de Jar fueron los últimos antes de la pandemia. Y ahora seguimos con música y seguimos con uno de los discos que nos ha sorprendido, tratándose de una banda, bueno, tan veterana como X, el grupo de Los Ángeles, que llevaban, bueno, más de 30 años sin publicar un disco y bueno, han vuelto con un disco bastante bueno. Desde luego, este Alphabetland de X. Además, una banda que mantiene su formación original y, bueno, una maravilla que con la edad que tienen sigan rockeando de esta manera. ¿Qué tema vamos a escuchar? Pues el tema que da título y que abre, Alphabetland X. I want you, but I got something to cover up your sand. Burn your name to sin. pues ahí dejamos a X. Ay, que volvieron con este estupendo Alphabet Land. Sí, señor, pues dejamos a X y volvemos ahora con una banda de Barcelona. Son ya unas cuantas las que han sonado hoy, ¿eh? Y son Mínima. Descubiertos también así, a pesar de que el disco ya tenía bastante tiempo que estaba publicado y tal. Pues esta banda punk de Barna, con su primer trabajo y con temas como este que se titula Puta Mínima. Pues ese es el sonido punk de Mínima desde Barcelona. Y bueno, aunque hoy estamos soltando bastante punk y rock and roll cañero, también el power pop, sabéis que nos encanta aquí en Asesino el Rock and Roll. Así que vamos con Jabato, banda madrileña, sorprendiéndonos con un EP de cuatro canciones y del sello Family Spree. Esto se titula El Poder, power pop guapo en castellano. Sí, señor, Jabato. Esa es nuestra. Bueno, ahí estaba el sonido de Jabato con su EP. Y bueno, seguimos con una banda del mismo sello de Family Spree y también seguimos con sonidos melódicos, pero en este caso más orientados al punk, ¿no? Al punk rock melódico, punk pop. Y claro, un discazo que nos ha encantado. The Budweisers, los asturianos y Lords of Badtown. Lo presentábamos no hace mucho, ha sido uno de los discos del momento últimamente y creo que va a ser un gran álbum para decir que de lo mejor del año, al menos entre estos sonidos, pues eso, de lo que os comentaba, del punk rock melódico, del punk pop. The Budweisers, el regreso. Bueno, ya regresaron hace poquito un par de años con un EP, pero teniendo en cuenta que es una banda que funcionó a mediados de los 90 y que hayan vuelto a la actividad, pues ha sido una bendición. Vamos a escuchar algún temilla del disco. Vamos con este Rocket to Your Heart de Budweiser. Dicho, fantástico álbum este Lords of Badtown, primer LP de esta banda asturiana de Budweisers. Bien, vamos ahora con Boy Dioz, desde Bilbo, con Mikel Beavs a la cabeza, mítico Mikel, desde Pokeras Collapse o Safety Pins y con sus estudios Chocablock, ahora Pocket Sound Studios, y el EP 1982, que es lo que se ha sacado últimamente con el sello Discos Banana. Vamos a escuchar de aquí, de entre estos cuatro temas, este Pinko es Boy Dioz. Yeah. Bueno, pues hasta ahí, voy Dios y vamos a ir despidiendo ya el programa, el último programa de la temporada en este 26 de julio de Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Bueno, que me he dejado alguna cosilla de comentar, pues mira, tuvimos también a después justo del confinamiento, ya a principios del mes de junio estuvo Charlie User, el gran Charlie, presentando el último disco de Radio Crimen. Luego vinieron La Soga del Muerto a mediados de junio. Luego estuvieron por aquí los Beastie Warriors presentando también su disco Élites. ¿Qué más hemos tenido? Hemos tenido Estate Alerta, a los chavales de Abadiño, el trío de punk rock de Abadiño. Luego vinieron Cruella a principios del mes de julio presentando su primer trabajo homónimo. Y los últimos invitados han sido Rookie Yauna. Bueno, no han sido los últimos. Todavía nos estuvimos con el fin de semana pasado. Estuvimos con Gorka y con Félix de Joe. Y un poquito ha sido esta la historia de Asesino Rock and Roll en esta temporada. Se nos ha quedado algunas bastantes cosas en el tintero. Tenía por aquí apuntado Accidente con su último disco, los propios Estate Alerta, los australianos Pist Idios, Jeff Dahl, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, ahí están los programas en los podcasts para que les peguéis un repasito si queréis escuchar, pues eso, bandas actuales que van presentando sus discos, algunas bandas desconocidas, internacionales, locales, etcétera, etcétera. Y me quiero despedir con Tentáculo, la banda sevillana, que también les íbamos a ver porque venían a tocar algún conciertillo por aquí, iban a estar creo que en Santurcho, y bueno, el caso es que teníamos muchas ganas de verles presentando su último trabajo, Cansados de Esperar. Y bueno, pues con el tema pues se fue todo también al traste y nada. El disco está ya ahí publicado, lo tenéis en vinilo, se puede pillar en diferentes distris del trío de Sevilla Tentáculo. Nos despedimos con esto y a la espera igual de sacar algún programa en agosto, volveremos con la próxima temporada en septiembre, mediados o finales de septiembre, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Estaba mirando a ver con qué canción irnos. Bueno, venga, vamos a escuchar la propia canción Cansados de Esperar, que da título Tentáculo. Agur, a disfrutar. Esa es la...